Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista en este jueves 25 de agosto. Estamos para hacer nuestra radio documental allí donde habíamos señalado. Estamos nada más y nada menos que en la Central Obrera Boliviana. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, hola, buenos días. Acá sin hacer absolutamente ningún protocolo, ni decir buenos días, ni decir nada. Ya estamos para iniciar nuestra barricada. Como les había prometido, estamos haciendo nuestra radio documental de hoy en la Central Obrera Boliviana. De antemano se siente un ambiente de muchísima tensión. Y estamos empezando con la barricada porque entendemos muy bien la carga de trabajo que hoy, la carga de responsabilidades que hoy día tiene el secretario ejecutivo de nuestra Central Obrera Boliviana, el compañero Guido Mitma, que nos va a ceder unos minutos antes de salir corriendo a la caja petrolera. O sea que la cosa está muy, muy tensa. Compañero, buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias y prestes para cualquier tema. Lo primero es que queremos que la población lo conozca. ¿Quién es usted? ¿De qué sector viene? ¿Cuánto gana como secretario ejecutivo? ¿Y cuál ha sido el consenso con el cual usted está ocupando este cargo tan importante? Bueno, mi nombre es Guido Mitma Quispín. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 38 años. Tengo una trayectoria sindical primeramente en mi distrito, luego ex ejecutivo de la Federación de Mineros, soy actual ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Trabajo en el distrito minero de Guanuni, tengo familia, sin embargo hoy estoy ya puesto en este sector, en esta Central Obrera Boliviana, justamente para defender todos los derechos reivindicativos laborales, sociales, económicos, inclusive políticos del pueblo boliviano y de los trabajadores. Ahora usted, compañero, es un hombre bien joven, ¿cuántas guaguas tiene? Tres, tengo tres hijos, yo vivo en Morro. ¿De qué edad tienen son las guaguas? Bueno, usted no me va a creer, sin embargo, mi pueblo me va a creer porque he sido bastante tempranillo. Sin embargo, tengo tres hijas, uno de 18 años, de 15 y de 12 años. O sea, Changuito se ha enamorado y se ha casado. Bueno, o se ha concubinado. Bueno, son temas ya que han pasado bastante joven, ¿no? Sin embargo, desde ese tiempo ya he adquirido esta experiencia sindical. El trabajo me lo ha enseñado, la experiencia me ha enseñado para poder encaminar esta vida sindical y esta vida política. Ahora, compañero, los dirigentes muchas veces, no siempre, se caracterizan por ser bien machistas, bien mujeriegos, de no ocuparse de las guaguas. ¿Cuál es la situación de usted? Usted pasa pensiones familiares, cría a sus guaguas, se hace cargo, no se hace cargo. ¿Cuál es su relación como papá? Bueno, en buena hora todavía sigo manteniendo relación con mi familia, no paso pensiones a nadie, más que estoy con mi familia, mi esposa, mis hijos. Sin embargo, esa es la rutina que estoy llevando. Compañero, ¿cómo es que usted es militante del Movimiento al Socialismo, no es militante del MAS, y cómo es que logra usted la Secretaría Ejecutiva de la Central Obrera? Primeramente, no tengo mi política partidaria, me he dedicado siempre al sindicalismo, no soy del MAS, sin embargo, me he dedicado a defender los intereses reivindicativos de los trabajadores, por eso es que estoy donde estoy. Sin embargo, yo decía hace un momento, tengo una trayectoria sindical ya desde delegado, dirigente, ejecutivo y ahora actual ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Hay la experiencia suficiente para poder encaminar todos los intereses de los trabajadores como también del país en su conjunto. Bueno, para la gente que nos está escuchando, estamos con el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Guido Mitma, un hombre de 38 años, lleno de luz los ojos, lleno de fuerza. Compañero, ¿qué está pasando en la relación entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno? Bueno, principalmente el gobierno está mostrando un grande descontento nacional. Está creando conflictos por la inversión que tiene. Lamentablemente el gobierno se ha convertido en un enemigo más de la clase trabajadora del país. Y eso es lo más preocupante para todos los trabajadores. El país se está convirtiendo en un país generadora de desempleo, lleno de soberbia, lleno de rebeldía, que eso no debió ser así. Sin embargo, el proceso de cambio es para el vivir bien de todos los trabajadores y del pueblo en su conjunto. Lamentablemente, este país se está dando los retiros correspondientes. No solamente se está dejando desierta al compañero trabajador, se está dejando desierta a la familia, a los hijos principalmente. Cuando se los retira al papá, quedan desiertas los hijos en el tema de salud, educación, vestimenta, pan y otros. otros. Lamentablemente esos temas no pueden seguir existiendo. Creo que es importante que debemos reactivar el aparato productivo del país. Si no tenemos reactivado el aparato productivo del país, no vamos a fortalecer la economía del país. Y de aquí a futuro vamos a seguir teniendo problemas en el tema del incremento salarial y otro. Es importante que en nuestro país existan políticas de gobierno, políticas salariales, políticas de empleo, que son sumamente importantes. ¿Qué es lo concreto que no le gusta a usted que está pasando con el gobierno? Porque la Central Obrera Boliviana prácticamente ha cogobernado con Evo. Bueno, lo que no gusta es la soberbia, lo que el gobierno manifiesta. ¿Dónde queda el falso discurso de decir gobernar obedeciendo al pueblo? Sacar normas, decretos, leyes en consenso con la Central Obrera Boliviana. Lamentablemente hoy más que nunca hemos visto anteriores ejecutivos de la Central Obrera Boliviana que han estado sometidos a las decisiones de gobierno. Y creo yo, quienes hemos sido posicionados en este comité ejecutivo actual, estamos para velar todos los intereses del país. Los recursos naturales, que esa es la tarea fundamental. Sin embargo, han habido dirigentes cooptados, han habido dirigentes comprometidos con gobierno, y eso que ha perjudicado bastante y sigue perjudicando bastante el desarrollo laboral, inclusive de los trabajadores, que hoy se ve pisoteado. Unas cuantas preguntitas más, compañero. ¿Qué va a pasar con el tema Enatex? Ustedes han bajado los brazos, los fabriles están yendo por su cuenta, los y las trabajadoras de Enatex tienen que resignarse, emigrar a la Argentina. ¿Qué pasa con Enatex? Que es un conflicto de hace rato y que hasta ahora no hay solución. Bueno, son temas totalmente laborales, culpa del gobierno, culpa de la administración, porque no hubo políticas de fomento, de comprar las prendas a Enatex a las instituciones nacionales que tenemos, de cesar las fronteras principalmente. Lamentablemente esas políticas de fomento no se dan en nuestro país, más aún en las nuevas empresas que está creando el Estado. Me refiero a Carton Ball, me refiero a Papel Ball, que principalmente han habido estos últimos que han repartido útiles a los hijos en los diferentes establecimientos del departamento de Oruro y otros, que lamentablemente los útiles escolares lo han traído del exterior del Perú y del Brasil. ¿Y qué de nuestra industria? ¿Por qué no cuidamos la economía del país? ¿Por qué no existen ese tipo de políticas para poder encarar de aquí a futuro temas laborales? Lamentablemente esos temas no están sucediendo y hoy se están viendo con este tipo de conflictos. Y creo que es importante reorientar esta política para que ya no exista más soberbia. Y creo que es importante alinear que el proceso de cambio beneficie a los trabajadores. Cuidar los recursos naturales es la obligación de todos los trabajadores del país. Ahora, compañero, ¿cuál es la posición respecto a dos mineros cooperativistas fallecidos ayer en esta tremenda lucha que están desarrollando los cooperativistas? También los cooperativistas, parece que también en su casa tiene problemas, porque los cooperativistas eran parte de la Central Obrera Boliviana, ahora están peleados, están en conflicto, ustedes enfrentados, Federación de Mineros contra Cooperativistas. Bueno, principalmente, primero hay que repudiar la actitud cobarde de la policía. No puede haber este tipo de políticas criminales por parte de este gobierno. La policía no puede disparar a nuestros compañeros y eliminarlos. ¿En qué está quedando la familia? ¿Usted no tiene la menor duda? Bueno, principalmente, ¿quién no va a tener duda, compañera, cuando están asesinando a nuestros compañeros de manera totalmente irracional? Los compañeros han salido porque ¿a quiénes ha dado cabida si no ha sido el propio gobierno? Los propios aliados, los compañeros cooperativistas han dado mucha confianza. Sin embargo, han sido totalmente prioritarios para el gobierno y hoy se han dado con esta propia arma. Y creo que es importante que el gobierno debe dar la cara ahora y dar una pronta solución a este amargo conflicto. Sin embargo, también debe existir pliego de responsabilidades con quienes han quitado la vida a esos dos compañeros. Sin embargo, no puede existir desierta el pliego de responsabilidades para quienes han ordenado este tipo de masacre o este tipo de crimen para con los compañeros cooperativistas. Ahora, a nivel político, realmente, ¿qué está pasando entre Federación de Mineros y Cooperativistas? ¿Cuál es el conflicto? Bueno, principalmente se ha visto estos últimos que los compañeros cooperativistas quisieron desconocer la libre sindicalización. Nosotros somos sindicalizados, la Federación de Mineros sindicalizados. Sindicalización significa defensa dentro del ámbito laboral, social y económico, y nadie puede conculcar un derecho que ya está constituido. Sin embargo, los cooperativistas no han querido que los compañeros se lleguen a sindicalizar para que sigan siendo patrones. Lamentablemente esos temas no pueden ser porque la Constitución Política del Estado te da ese tema de la libre sindicalización. Por eso se ha promulgado el decreto de la 149 allá en Cochabamba. Sin embargo, no es un favor del gobierno, sino que es un cumplimiento a la Constitución Política del Estado en su artículo 51 como también 256. Ahora, ¿usted no quiere pacificar? ¿Usted no va a participar en alguna mesa, en alguna mediación en alguna negociación con los cooperativistas? ¿Cómo no van a entender ellos que la sindicalización es algo fundamental del campo popular boliviano? Bueno, son temas que el gobierno debe encarar. Sin embargo, usted se va a lavar las manos. No me voy a lavar las manos, sino que no son nuestros afiliados, se han hecho a un lado. Los compañeros cooperativistas nos han querido coartar la libre sindicalización, cuando es parte de la Central Obrera Boliviana. Ahora los aliados le han dado la contra a don Evo Morales Saima, y don Evo Morales Saima está en la obligación principal de poder solucionar. Evo Morales Saima debe solucionar este amargo conflicto que está con los cooperativistas y no debe entrar al chantaje. Primero manifiestan que deben levantar el conflicto para de una vez entablar el diálogo. Pero si el gobierno tiene algo sincero y algo verdadero, para con los compañeros cooperativistas, ¿por qué no lo hacen en el sector? Lo hace aquí, pero cuando estén en conflicto. Son preocupaciones tan grandes que los trabajadores también usamos. Lamentablemente se están dando estas políticas. Compañero, no quiero quitarle más tiempo. Una última pregunta. Yo este mecanismo que tengo con usted de venir, traer toda la radio, lo hago todos los jueves. He estado hace 2 jueves en la fábrica Punto Blanco. La fábrica está funcionando, la fábrica está tomada por los y las trabajadoras, pero ellos han recibido ya una amenaza de desalojo de parte del Poder Judicial. ¿No puede la Central Obrera Boliviana mediar para que la fábrica Punto Blanco pase a propiedad de los y las trabajadoras que están haciendo producir su planta? Yo lo he visto, me ha conmovido hasta el llanto, todos trabajando ahí bajo la amenaza del desalojo. Todos los afiliados a la Central Obrera Boliviana son amparados por la COF, todos nuestros afiliados. Punto Blanco es nuestro afiliado, que son un sector fabril. Estamos en la obligación de estar juntamente con ellos, como hemos estado con el TEBA de Natex o con cualquier otro sector que esté afiliado a la Central Obrera Boliviana. Sin embargo, hay sectores también que han dado contra. Pero igual, seguimos dando para defendiendo el tema de interés de las nuevas generaciones. Pero ellos no han resuelto el problema de la propiedad sobre la fábrica. Están trabajando bajo amenaza de desalojo. Lamentablemente tampoco nos han llegado ninguna información y la Central Obrera Boliviana no puede moverse sin de oficio cuando no nos llega ninguna información a este comité ejecutivo. Hermano, última pregunta. El tema del hotel de la Central Obrera Boliviana, yo he estado por allí, muy lindo, muy bien hecho, etcétera. ¿Es autosostenible? ¿Es un mecanismo de un regalo del gobierno para que ustedes se ablanden? ¿Tienen ustedes los papeles de propiedad de ese hotel? Bueno, está en trámite todos los papeleos, inclusive el hotel. Sin embargo, creo que es importante sacar el NIT y otros. Es un proceso que principalmente lo estamos dando para estos temas. Sin embargo, fue también un proyecto de don Evo Morales Saima para la Central Obrera Boliviana. Pero eso no quiere decir conculcar muchos derechos a los trabajadores. Sin embargo, ¿qué es lo que quiere el pueblo trabajador? El mejor regalo que queremos ya no es infraestructuras. Al margen de ello, creo que el mejor regalo para la familia es un trabajo digno, garantizado para todos. Ahora, compañero, esta pregunta, de veras, ahora sí que es la última. Pero si se cae Evo Morales, si el gobierno de Evo Morales, pensemos en la coyuntura de Siles Suazo, ¿no? Usted es chango, ha de ser guaguita esas veces. Digamos, don Juan Lechín Oquendo dio con todo contra Siles Suazo. Y después de Siles Suazo, si no me equivoco, vino pues Paz Estensoro con su 21060. Entonces, mucha gente tiene miedo de eso. Es decir, es verdad que Evo está fallando, pero esto puede ir a peor, puede fortalecer a la derecha. ¿Qué piensa usted de eso? Nadie es insustituible, nadie es imprescindible. Si van a gobernar y no van a escuchar a su Central Obrera Boliviana, principalmente don Evo Morales Saima debe de poner actitudes. Lamentablemente lo está venciendo la soberbia, la rebeldía. No está escuchando a su pueblo. Saca normas totalmente contrarias. Al país le está convirtiendo en un país de desempleo. Y eso es lo más preocupante y lo más grande. Sin embargo, el país mañana pasado va a llegar a juzgar. Y el país va a decidir con el voto universal que nosotros vamos a dar. ¿No debe ir a la reelección Evo Morales? Bueno, son temas que principalmente ya están sumamente adelantadas. Yo solamente tengo confianza en el pueblo soberano con todos los errores que están cometiendo. ¿Cuál es la percepción de Álvaro García Linera, que muchas veces se ha abierto a mesas de diálogo con ustedes, pero de las cuales no han salido resultados? ¿Cuál es su percepción del vicepresidente? ¿Entiende o no entiende el problema laboral en el país? Bueno, han habido, es igual que gobierno. Gobierno debe ser gobierno nomás, como todos los ministros. Lamentablemente, cuando hay órdenes superiores, hay ministerios que se han llegado a cesar. Lamentablemente, esos son los conflictos que ahora se están llegando a ver. no han tenido la capacidad de poder solucionar, o la decisión de poder solucionar todos estos temas. Está en manos del gobierno dar solución a todos los pedidos que tenemos como trabajadores. Son temas reivindicativos, son temas laborales que ya están constituidas. No estamos pidiendo una situación o desbancar al Tesoro General de la Nación. Los trabajadores hemos manifestado que vamos a pagar con el propio esfuerzo y sacrificio que damos. Muchísimas gracias por su tiempo, compañero. Lo dejo tranquilo. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Decía 103.3. Justicia, minero, para tu mañana de libertad. En victoria alzaremos el brazo, compañero. Minero, fuerza de combo y barreno. Para un mañana de libertad. En mañana aún será más intensa. Ya volvemos con María Galindo y su Loca Mañana. Llamado a tu conciencia. Reclamando nuestros derechos. Mi Mamá Trabaja te invita a participar del taller de prevención de violencia sexual en niñas y niños. Tenemos derecho a ser escuchados. El curso está dirigido a profesoras de colegios, de escuelas, de centros infantiles y del preescolar. Esta propuesta se desarrollará del 6 al 9 de septiembre, de 7 a 9 de la noche. Parto del deseo de que comencemos a trabajar la prevención en ese espacio social de la escuela, construyendo dinámicas y lenguajes que interpelen la violencia sexual. La tarea es grande y compleja, pero debemos comenzar a hacer camino. Inscríbete en la Casa de Mujeres Creando o puedes pedir mayores referencias a los teléfonos 241-3764 o al celular 715-82302. Estás escuchando La Frecuencia de la Libertad. Deseo. Volvemos con La Loca Mañana. Diciendo que nos duele profundamente, nos duele hondo en el alma. Los dos compañeros muertos ayer en el bloqueo en la carretera. Los enfrentamientos han sido durísimos, son muertes por bala, tienen que ser esclarecidas. Nos parece muy correcto que el ministro de gobierno haya pedido directamente la autopsia, haya pedido la balística y se lleve esto hasta el final. Coincidimos con don Guido Mitma en que no podemos ni sospechar ni aceptar que los propios cooperativistas mineros hubiesen disparado contra sí mismos. Es muy grave. Esta es una sociedad manchada de sangre. La lucha social en nuestro país está siempre manchada de sangre. No dudamos en que las luchas que cada sector va desplegando, va planteando, tienen una pasión, tienen una fuerza, tienen un sentido para cada sector. Pero de lo que sí estamos convencidas es que ninguna lucha vale la vida, no vale la pena morir, no convocamos a morir. Nosotras estamos cansadas de los héroes de la lucha popular, estamos cansadas de tanta sangre, estamos planteando luchar para vivir, para ser felices, y realmente también este rosario de lágrimas, este collar de perlas ensangrentadas que es la lucha social boliviana, la capacidad del Estado de lavarse las manos y decir ya no fui, levantar las manos, todos los gobiernos, y no se esclarecen, porque el ministro de gobierno pide una autopsia, y yo le pregunto, ¿qué capacidad tiene el gobierno de garantizar que la autopsia va a ser transparente? De garantizar que no va a haber la llamadita al Instituto de Investigaciones Forenses a mandar un forense que se invente cualquier tipo de resultado. ¿Qué nos puede garantizar como movimiento popular? el real y completo esclarecimiento de los hechos. ¿Qué pasó con la represión en Chaparina, por ejemplo? ¿Qué es hace mucho tiempo? Nunca, el vicepresidente dijo, yo conozco a los responsables, yo sé quién dio la orden de mando, y sin embargo, están todos absueltos, no hay responsables, y Sacha Llorente está premiado. Y no es que yo quiero dar la matraca, es que siempre es así. Y nosotras estamos profundamente indignadas, y por eso nos acompaña el bolero de caballería. Estoy en el edificio de la Central Obrera Boliviana, estoy en una terraza muy soleada, es un lugar hermoso, es en la avenida Montes, donde sube la gradería, voy a en esquina Pisagua. La Pisagua es una gradería peatonal, es un ángulo hermosísimo, hermosísimo de la ciudad de La Paz. Estamos en el edificio de la Central Obrera Boliviana. Al lado de nosotros y nosotras está el edificio de 5 o 6 pisos de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia, Bartolina Sisa. Y al lado de la Confederación Bartolina Sisa está el edificio de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia. Entonces estamos hablando de un, digamos, de un ángulo de la ciudad donde se concentran oficinas de importantes organizaciones sociales. ¿Qué es lo que les puedo decir? El edificio de la Central Obrera Boliviana se ha peleado con la escoba, eso sí. Hay muchísimas gradas, es estrechito, pero una vez que llegas ya a donde están los compañeros, hay varias oficinas pequeñas. La oficina de Guido Mitma es una oficina donde hay por lo menos 1, 2, 3, 4 escritorios. Los 4 escritorios están con pantallas planas, con computadoras. Hay un calendario de el CEDLA, que es una organización de estudios laborales muy importante. Y lo que se ve acá en el último piso de la Central Obrera Boliviana es una oficina muy bien montada, una oficina donde hay muchísimo trabajo que se está desplegando. De ya basta asomarse a los escritorios para ver que hay una guía telefónica, que hay una serie de papeles, muchos de estos papeles que no quiero así invadir, porque en este momento la oficina está vacía, han salido volando los dirigentes, son papeles con sellos del gobierno. O sea, ellos aquí se nota que están en su búnker, que están en su sitio de seguridad, porque han dejado las cartas sobre la mesa, los papeles sellados sobre la mesa. Yo no voy a tener la infidencia de andar leyendo estas cosas, pero de decirles que acá hay mucho trabajo. Antes de estar aquí donde estoy, bueno, hay un baño, el baño típico en Bolivia, siempre lo hacemos, el baño está cerrado con candado. El baño cerrado con candado, es que es nuestro estilacho, es para cuidar que nadie se robe el papel higiénico, es para cuidar que no cualquiera use el baño, es para cuidar muchas veces la higiene del baño. Hay una oficina, Comisión Política, con un compañero que está allí, una oficina, Comisión Económica, después vamos a conversar con ellos, y otra que es la Comisión Orgánica. Les estoy describiendo el último piso del edificio pequeño que tiene la Central Obrera Boliviana. Antes de entrar aquí, yo me he ido al edificio de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, y les digo que estaba completamente muerto. 5 pisos del edificio de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, donde también se habían peleado, por supuesto, con la escoba, pero donde no había dirigentes, donde no había nadie, oficinas cerradas, incluso tienen allí un alojamiento. Lo vi totalmente muerto y subutilizado. Tengo que decir que la puerta de la Federación de Cooperativistas Mineros, en cambio, estaba claro. Imagínense el estado de emergencia en el que están ellos, estaba lleno de gente. Yo me voy a trasladar en unos momentos más, pero no he tenido todavía la oportunidad de recorrer el edificio de la Federación de Cooperativistas Mineros. Cuando uno entra a una de estas oficinas, se da cuenta si hay vida o no hay vida. y les puedo asegurar que mientras el edificio de la Central Obrera Boliviana está, por supuesto, ocupado por hombres, ahí seguramente solamente hay una secretaria mujer que la he visto tumulando por aquí, ahorita voy a conversar con ella, pero está lleno de vida. O sea, acá se están discutiendo cosas, acá se están elaborando papeles, acá se están debatiendo cosas. Donde no hay nada de vida más que la radio de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, es allí, entre las Bartolina Sisas. Allí sí que no hay nada de vida. Estamos haciendo esta descripción para ustedes. Creo que es muy importante, que es muy pertinente venir aquí a la Central Obrera Boliviana a ver cómo están los ánimos, a ver cómo se está concibiendo este gran bloque popular que debería ser o que se supone que era el gran brazo importante de apoyo del gobierno del Movimiento al Socialismo. Estamos haciendo una radio documental que hemos tenido que accidentalmente empezar con la barricada a Guido Mitma, un hombre realmente muy joven, un hombre muy dinámico por lo que nosotras hemos podido ver, pero que estaba saliendo de inmediato a reuniones y cosas, así que por eso les tengo que pedir disculpas que hemos empezado la loca mañana prácticamente por la barricada. 103.3 de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. He destinado a vivir, estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero Canilla Taimanta, minero Gina Causa Tuní, Manaima y Pisca Puanchu, Suquetulla y Tazapescay. Minero manta yuya kunki, minero gina causa tusa, mi huarcachari causa pari, huacaricus paricus cani. Esperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida yo vos sufrí tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará lejos de ti. Predestinado a vivir estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canillas y mantas, minero gira causa tuní. Ana y mai pisca tu ancho, soca tu ya y pasa pesca y minero manta y lluvia con qui. Minero gira causa cusa, minar cachar y causa parí, porque hay cuspas y cuscani. La mañana aún será más intensa. Ya volvemos con María Galindo y su loca mañana. Loca por volver a saber de ti. Loca por tener. Un llamado a tu conciencia. Conciencia. Reclamando nuestros derechos. Mi mamá trabaja, te invita a participar del taller de prevención de violencia sexual en niñas y niños. El curso está dirigido a profesoras de colegios, de escuelas, de centros infantiles y del preescolar. Esta propuesta se desarrollará del 6 al 9 de septiembre, de 7 a 9 de la noche. Parto del deseo de que comencemos a trabajar la prevención en ese espacio social de la escuela, construyendo dinámicas y lenguajes que interpelen la violencia sexual. La tarea es grande y compleja, pero debemos comenzar a hacer camino. Inscríbete en la Casa de Mujeres Creando, o puedes pedir mayores referencias a los teléfonos 241-3764 o al celular 715-82302. Deseo 103.3. Encendiendo tu libertad. Volvemos con la loca mañana. Deseo 103.3. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y estamos con la compañera Helen Montealegre, a quien le agradecemos muchísimo que nos esté recibiendo acá en Radio Bartolina Sisa, en la sede de las Bartolinas. Compañera Helen, ¿verdad? Dígame, estamos en una sede que es propiedad. Perdón, pensé que no me daba la grabadora. Muchísimas gracias, buenos días a Radio Deseo. Radio Deseo, gracias por esta entrevista. Bueno, estamos en una radio que es la radio de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa a nivel nacional. Bienvenida. Gracias. De casualidad he venido a parar acá. He encontrado un edificio prácticamente muerto, diría yo. ¿En sin barrer, sin iluminar, no pasa nada aquí, vamos a la sombrita, porque y estamos en la terraza, la vista es hermosa, o sea, aquí se podrían hacer cosas increíbles para lo que está sucediendo en el país. Ayer han muerto dos cooperativistas mineros, no veo un empleado de emergencia, no veo una reunión. ¿Es siempre así tan muerta la sede de las Bartolinas Sisas? A ver, en primera instancia yo le informo a María Galindo que usted vino a la radio. Y la radio es un medio de comunicación. Pero ha circulado por todo el edificio para llegar al último piso. Claro, pero usted me está hablando de una asamblea. Las asambleas se hacen en la Confederación o en la Federación de las Mujeres Bartolinas Sisas, que es un piso un poco más abajo. Un piso más abajo. Siendo una radio para dar voz a una organización social que se supone que está viva y que no está muerta. Obviamente. He transitado por un edificio que está muerto, donde no hay nada. Lo que yo le puedo plantear es que ese es un criterio subjetivo. Ya. Entonces, ante criterios subjetivos, simplemente puedo contestarle con criterios subjetivos. ¿Cuál sería la respuesta? Que la radio no está muerta, estamos en pleno programa y nosotros le hemos dado un poco de nuestro tiempo para poder hacer esa entrevista. Pero con todo el gusto necesario. Me refiero a la organización. ¿Algún un programa especial de cara a la coyuntura que está viviendo el nuestro país? El programa que tenemos nosotros en la mañana es programa de información, entrevistas, contacto con los periodistas, es una miscelánea informativa. Helen, interesantísimo. ¿Usted dónde estuvo trabajando antes? En varias radios, le puedo nombrar Radio Patria Nueva, la estatal, la Canal 4, RTP, también le puedo nombrar otros medios en los cuales he estado como periodista de calle. No la conocí. He estado en locutora también. Perdón, en Patria Nueva. ¿Sí? Helen, hágame el análisis, ¿qué está pasando en el país? Bueno, ¿hay fragmentación en la Central Obrera Boliviana? ¿Hay repliegue de la Organización de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa? ¿Hay una mafia instalada en los cooperativistas? Quisiera saber su análisis de lo que está pasando en este momento en el campo popular en el país. Bueno, somos periodistas, no tengo el dato exacto si usted es periodista. No, lo que yo no sé soy es, periodista. Lo que sé es que es psicóloga. No soy periodista. Yo tengo el dato que es psicóloga. Y le señalo esto porque en el periodismo hay preguntas cerradas y preguntas abiertas. Y usted me está haciendo una pregunta muy cerrada. No, le estoy diciendo... ¿Cuál es más bien su análisis de lo que está pasando en el país? Y le estoy poniendo ciertos elementos. Han muerto dos cooperativistas anoche. Ahí está bloqueada la carretera. Bartolina Sisa tiene a una de sus miembros más connotadas en la cárcel por corrupción hace muy pocas semanas. A otra muy importante como era Julia Ramos también en la cárcel por corrupción. A otra como era, bueno, Melba Hurtado más bien era de la SIDOP. Entonces quisiera saber cuál es el análisis que están teniendo ustedes. Hay una situación que tiene que ver mucho con el sindicalismo, la convicción de los trabajadores, y creo que ello se está perdiendo un poco en algunos sectores. La Central Obrera Boliviana bien ha señalado que defienden la sindicalización, defienden los derechos laborales de los trabajadores. Es por eso que se ha planteado desde la Central Obrera Boliviana, hasta donde hemos escuchado a don Guido Migma, que apoyan la nueva modificación a la ley. Su criterio, ¿qué está pasando en el país? A ver, yo no soy analista, yo soy periodista, y en mi criterio, le estoy respondiendo. En mi criterio, la situación que está ocurriendo en el país tiene que ver con una situación más de intereses políticos que intereses, digamos, intereses así, propiamente, de digamos así, propiamente sindicales. Intereses políticos de quienes seguramente no están a favor del gobierno actual y que de alguna manera están generando este tipo de movilizaciones. Los cooperativistas no estaban en el CONALCAM, no tienen diputados, no tienen senadores, no han tenido incluso ministros. Los cooperativistas han sido parte del proceso de cambio y del movimiento al socialismo. Sí, efectivamente, han sido parte del proceso de cambio, como usted, como yo, como todos los bolivianos. Pero una cosa es ser parte del proceso de cambio y otra cosa es mantenerse en el proceso de cambio. Se han salido del proceso de cambio. Yo no diría que se han salido, porque yo no he puesto el término, pero yo plantearía que es importante que todo el que se considera ser parte del proceso de cambio se mantenga, digamos, persistente y consistente dentro del proceso de cambio. Y eso implica actuar en base a principios y valores que establece el propio proceso de cambio. ¿Usted es jefa de prensa de la radio Bartolina? Soy jefa de prensa de la radio Bartolina. ¿Cuánto es su salario? Esos ya son temas que no los tengo que conversar, ni tengo la responsabilidad de conversarlos con usted, si usted discúlpeme. No quiere decirlo, no tengo ningún problema. Le yo igual tengo el su derecho de hacerle la pregunta. Correcto. ¿Verdad? Uh-huh. En Radio Bartolina Sisa, ¿cuántas personas trabajan?

esclavo de las manipulaciones. Eso es la mentira, lo hacen verdad, y la verdad lo ocultan en nombre de la seguridad nacional. No queremos más distorsión informativa, porque voy a seguir escupiendo verdades con mi saliva. Escucha, recuerda y mira que la verdad siempre va a vencer a la mentira. Sí, puedes creer, Kamau y que po, po, po. La mañana aún será más intensa. Ya volvemos con María Galindo y su loca mañana. Loca por volver a saber de ti. Loca por tener. Un llamado a tu conciencia, conciencia. Reclamando nuestros derechos. Mi Mamá Trabaja te invita a participar del taller de prevención de violencia sexual en niñas y niños. El curso está dirigido a profesoras de colegios, de escuelas, de centros infantiles y del preescolar. Esta propuesta se desarrollará del 6 al 9 de septiembre. Inscríbete en la Casa de Mujeres Creando. O puedes pedir mayores referencias a los teléfonos 241-3764 o al celular 715-82302. Con tus gustos, tus preocupaciones, tus sueños y tus deseos. Una compañía a tu medida. Radio Deseo, Deseo, 103.3, porque enciende tu libertad, libertad, libertad. Volvemos con la loca mañana. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y ustedes me disculparán que estamos hoy día de barricada en barricada, y es que venir a la Central Obrera Boliviana es altamente fructífero. Me he encontrado justamente regresando del edificio de FENCOMIN con René Ticona, que es el secretario de Relaciones de la Federación de Fabriles de La Paz. Don René, gracias por atendernos unos minutos acá a Radio Deseo. Gracias por la entrevista, más bien. Un saludo cordial a todos los radioescuchas. Quisiéramos conocer su perfil. ¿Cuántos años tiene usted? ¿De qué fábrica ha saltado a la dirigencia sindical? ¿Cuántos años ha estado en esa fábrica? Digamos un poco sobre usted a nivel personal. ¿Publicar mi situación personal? Bueno, pero ¿cuántos años tiene? No, ya estamos sobre los 48 años. Somos trabajadores textileros desde hace muchos años. Yo trabajo desde el año 1990 en lo que ha sido inicialmente la cadena Metex. Inicialmente esta gran empresa que ha crecido a nivel nacional nació como Printex hacia el año 1990, mucho antes todavía, hacia el 83, 84, se instala esta pequeña unidad productiva en Villa Fátima que inicialmente se llamaba Printex, que estaba manejado por precisamente Marcos Iberclay, hijo de Alejandro Iberclay. De toda esa cadena, ¿en qué trabajaba usted? ¿Corte, cocido? A ver, por eso déjeme explicar, sí, ¿ya? Claro, le estoy diciendo desde la raíz cómo ha venido creciendo, de cómo ha ido naciendo lo que ha sido la empresa. Ahí precisamente nosotros haríamos precisamente en tejido y teñido de tela en 100% algodón, ¿ya? La otra planta que nació aleatoriamente a lo que ha sido Printex era Mex, donde se hacía precisamente lo que es la confección en prenda, ¿ya? La área donde nosotros trabajamos precisamente era en teñido, tejido y teñido, acabado de tela. Entonces, de ahí nace, de ahí empiezan a hacer, empieza a saltar las situaciones, va avanzando los años, hacia el 93, 94 ya nos convertimos Universal Tex, porque su papá, Alejandro Iberclay, es el que manejaba el tejido plano. ¿Qué quiere decir esto? En tejido de aguayo, paño y frazadas, prácticamente, ¿no? Entonces, a ese rubro y a ese sistema entramos ya como Universal Tex hacia el año 1994. A partir de eso empieza ya pues crecer mucho más lo que es la empresa. Ahí empieza a crecer ya lo que ha sido Mex, y ya parte de lo que ha sido las tiendas, que era BAT, y posteriormente a lo que ha llegado a ser la hilandería de aquí del Alto, que es conocido como Hilaza. Pero cuando llega a denominarse Ametex se llega a denominar el grupo o el consorcio Iberclay, llega a nacer como con el nombre de Ametex a partir del 98, si mal recuerdo en este momento. Por eso es una gran historia para nosotros como trabajadores, ex trabajadores de Ametex. Tenemos una experiencia en el tema de tejido, teñido, confección, etcétera. O sea, mis compañeros tienen mucha experiencia. Particularmente, yo he llegado a ser he llegado a ser teñidor, control de calidad, he llegado a trabajar en laboratorio como colorista de laboratorio, he manejado diferentes tipos de mezcla, que lo llamamos nosotros normalmente la mezcla de headers. O sea, hemos llegado a muchos, hemos alcanzado con nuestra experiencia a muchos ámbitos donde nosotros hubiéramos querido seguir avanzando en este tema, pero lastimosamente conoce el pueblo en general de que hoy en día, pues, Ametex, Enatex está, pues, por debajo del piso. Entonces es una lástima para los trabajadores. A mí particularmente, que tengo 26 años trabajando en el rubro textil, me duele. Soy capaz de llorar sinceramente viendo cómo está la planta en este momento. Estamos escuchando a René Ticona, secretario de Relaciones de la Federación de Fabriles de La Paz. Estamos en la sede de la Central Obrera Boliviana y realmente podría irse a una sala universitaria y dar lecciones el compañero René Ticona. Quisiera por ese motivo que usted nos explique cuál es el análisis desde la Federación de Fabriles o de usted como ex trabajador de Ametex, de Enatex. ¿Cuál es su análisis de las razones por las cuales quiebra la fábrica y el Estado pues despide 800 trabajadores y trabajadoras? Aquí hay un punto central, no simplemente en el rubro textil. Aquí lo que se tiene que ver y lo que no se está viendo en políticas de emprender, de sacar adelante la industria nacional, se está quebrando la industria a través de lo que se ha roto el ATPDA. Y eso es claro, quieran entenderlo o no lo quieran entender. El ATPDA, una vez que ha sido cerrado, muchas de las empresas han llegado a quebrar. Ahí está el caso de Ametex. No es porque no ha tenido la capacidad productiva. Nosotros en su momento hemos tenido la capacidad de producir 1.100.000 de prendas. Esas mensualmente, no anualmente. Mensualmente hemos tenido la capacidad de producir 1.000.000 de prendas. En el mejor momento que nosotros teníamos como Ametex. Pero ahora, con este mercado saturado, por eso yo creo que un análisis más allá de la institución departamental, como dirigente, como trabajador, hemos visto que es necesario proteger nuestra industria, que es necesario potenciar la industria nacional. Se nos va a acabar el petróleo, se nos va a acabar los minerales, pero la industria no. Esa es una industria renovable, es como una materia renovable. Entonces tiene que apuntarse a la industria para que los bolivianos en este país tengan un empleo digno, para que los trabajadores no estén vendiendo en la calle, para que la gente de pie no esté vendiendo mocolas o dulces en la calle, tenga un trabajo digno, que su familia esté seguro y no estén apuntando el gobierno a incentivar la informalidad, porque incentivar la informalidad es llevar a la explotación a los trabajadores. Por eso creo que hay grandes temas que hay que discutir y que se tiene que centrar esta discusión tanto en las departamentales y en las nacionales, y así como en la Central Obrera Boliviana. No estén encegados mirando al jefe. Hay que abrir los ojos para ver la verdadera realidad, qué va a pasar a futuro. Estamos escuchando a René Ticona, lecciones de economía, lecciones de industria textilera. Él es secretario de Relaciones de la Federación de Fabriles de La Paz. Compañero, yo no he entendido en qué va a consistir Senatex y me ha parecido una idea muy confusa, muy difícil de sostener y que va a ser otro fracaso. Me gustaría conocer, usted que ha estado en la mesa de negociación, si Senatex va a funcionar o no va a funcionar. ¿Cuál es el análisis que tiene usted como textilero? No quisiera ser pesimista, no quisiera hablar mal, pero sin embargo son las mismas personas quienes están llevando adelante Senatex. Yo no quisiera hablar ni quisiera referirme porque me trae recuerdos de Ametex. Ya, yo he nacido ahí como textilero, he pasado parte de mi vida, y hablar un poco, referirme a los temas que sean, ojalá lo lleven adelante, ojalá puedan sacar. Pero referirme así, no quisiera, sinceramente, me duele de que una gran industria esté paralizada en el sentido como están llevando, por simplemente esos incapaces, y esos mismos incapaces están encabezando la Senatex. ¿Qué están haciendo en este momento? Explotando a los trabajadores. Vayan a ver como medios de comunicación, ¿qué están haciendo? No nos dejan entrar, es grave, eso se ha vuelto un búnker, peor que un cuartel militar. Seguro, por eso precisamente yo no me quiero referir. Pero para mí, desde mi punto de vista, ese es un fracaso. Yo se lo había dicho al vicepresidente. No van a poder llevar adelante bajo sus políticas de ustedes. Ciérrenlo, ¿para qué están ahí invirtiendo o están sacándose la mugre o se están trasnochando pensando qué van a hacer? Porque no son textileros, no son del rubro, no conocen, van a fracasar. ¿En este momento Bolivia está produciendo tela de algodón o ya no? Que yo sepa, era Ametex la que por lo menos daba la cara en poder producir algodón de calidad. ¿Hoy quién? No hay. Todo es de importación. Todo es materia sintética. No hay producto de algodón al 100% que nosotros podamos apuntar, decir, esta fábrica está produciendo al 100% algodón y está en el mercado compitiendo con su calidad. No hay. Bueno, me dan ganas de llorar. Estamos escuchando a René Ticona, secretario de Relaciones de la Federación de Fabriles de La Paz, un compañero textilero que podría estar dando clases. Don René, ¿por qué no se ha apuntado a la solución de la toma de la fábrica y el control obrero de la fábrica, la autogestión de Ametex, usted o de Enatex? ¿Usted cree que ustedes hubieran tenido la capacidad de remontar, reflotar esa industria y que no sea el desastre que soy? Por eso usted me pregunta algo bien interesante, ¿no? Dice este gobierno que apunta al sistema socialista, está en contra del sistema capitalista, dice, ¿no? Pero el accionar es totalmente diferente. Cuando los trabajadores buscamos apropiarnos de los medios de producción para que nosotros podamos ser emprendedores, resulta que nos enajenan. Pero ellos, ¿cuál es su teoría? ¿Cuál es la teoría fundamental del socialismo o de aquellos pensamientos marxistas? Dice que cuando hay una situación capitalista, que hay de explotación extrema, el socialismo o los trabajadores buscan apropiarse los medios de producción. ¿Qué nosotros hemos buscado? ¿Qué hemos pedido? Si ustedes no han podido levantar, dennos a los trabajadores, nosotros sí vamos a llevar adelante. ¿Pero qué nos han dicho? No nos han dado opción, ni siquiera por lo menos, ni siquiera para poder discutir. Nos han dicho, esto no se puede y no se puede hacer eso. Por eso nosotros nos admiramos, ¿no? O sea, ¿qué pensamiento tiene? O sea, ¿son socialistas de boca afuera? Claro, en el pensamiento interno son capitalistas, porque así piensan, como capitalistas. Porque también lo dijo una vez el vicepresidente, ¿no? Este es el sistema capitalista andino, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. Ahora, ¿usted considera que ustedes hubieran podido sostener, remontar y producir la fábrica? Por eso hemos desafiado, por eso, porque nosotros conocemos, porque nosotros... Que nos dejen, nosotros no queremos estar ligados con el decreto supremo 2760 o la ley del funcionario público 1178, con eso nos se han enterrado ellos mismos. Por eso, aquí, esto en manos de los trabajadores, seguro que hubiéramos encontrado otros aliados que son comerciales. Ahora voy a eso, compañero. Hace dos jueves he estado yo en la fábrica Punto Blanco. Es una fábrica tomada por los trabajadores, es una fábrica que está produciendo en la misma calidad sus prendas, que está manteniendo la comercialización. Es muy conmovedor, es una fábrica tomada, pero ellos están produciendo bajo la amenaza del desalojo judicial. No se ha resuelto la propiedad de la fábrica para los y las trabajadoras de Punto Blanco. ¿Por qué desde la Federación de Fabriles no se está concretando esto o lo están haciendo y simplemente estamos desinformados? Pero los trabajadores y las trabajadoras me dijeron que ellos están realmente en un estado de estrés brutal sosteniendo su fábrica porque no quieren ser una... el dueño ha querido quebrar la fábrica, pero ellos son capaces de remontar y producir. Punto Blanco es una buena referencia. El tema, así como se ha ido llevando, se ha tomado la empresa, los trabajadores están produciendo, es evidente. El dueño en sí, por eso la empresa privada a veces, muchas veces tiene muchos tipos de maniobras. Resulta que cuando nosotros llegamos hasta el punto final, resulta que la planta donde están trabajando no es del dueño, era alquilado del Banco Nacional. Entonces, aquí había una figura donde nosotros teníamos que agarrar en base al Ministerio de Desarrollo Productivo, ese trabajo lo teníamos que hacer. Pero así a veces los trabajadores también tienen pues discrepancias. Hay un dirigente antiguo que se opone a toda esa situación. ¿Por qué? Porque ya se tenía que aclarar, delinear la situación de lo que es Punto Blanco para que los trabajadores no estén en una incertidumbre, para que los trabajadores tengan la seguridad de que ese patrimonio que ellos tienen, que ese patrimonio donde ellos están trabajando tengan la seguridad necesaria. Pero por situaciones personales que se lleva, se alejan. Nosotros tampoco podemos insistir a meternos. Es un tema tal vez que hay que conversar un poco, pero sin embargo hay esa situación. No es, pero es un gran ejemplo, porque los trabajadores están demostrando que pueden hacer producir una fábrica. Así es, la empresa. Son 30, 35 trabajadores, pero que están dando resultado. Entonces es un gran ejemplo, por eso nosotros habíamos indicado, si ustedes no pueden llevar adelante, porque no van a poder, porque vienen politiqueros ahí a administrar la empresa, pásennos a los trabajadores. Ahorita bien está en manos de los trabajadores, seguro que nosotros hubiéramos estado preparándonos para poder exportar, para poder hacer cualquier situación para que nosotros podamos emprender como trabajadores. Última pregunta, don René. Estamos escuchando a René Ticona, ex trabajador de Enatex, textilero especialista, secretario actual de Relaciones de la Federación de Fabriles de La Paz. ¿Cuál es la formación ideológica que tiene usted? ¿Cuál es la postura ideológica que tiene usted? ¿Dónde se ha formado con esa visión tan especial? Por ejemplo, usted reivindica la TPDA. ¿Qué tipo de postura ideológica política tiene usted? ¿Es integrante del Movimiento al Socialismo? No, nunca voy a hacerlo. Nunca quisiera, digamos... tampoco participar, ¿no? Simplemente es la experiencia proletaria. Yo expreso el sentimiento de la clase obrera. Yo me he formado por la experiencia mismo que he tenido con los trabajadores. Mi vivencia me hace hablar la verdadera realidad de este pueblo, de la clase obrera. Por eso yo siempre en los medios de comunicación me he molestado mucho con los ejecutivos nacionales de las diferentes organizaciones, porque son aliados políticos, y cuando son aliados políticos llevan al fracaso a la clase obrera, porque ya no puedes contestar, porque ya no le puedes decir lo mismo. Pero esa formación que nosotros tenemos es a través de la experiencia, esa conciencia de clase que nosotros tenemos como trabajadores, como fabriles. Pregunta final, don René, ¿cómo ve usted la dirección actual de la Central Obrera Boliviana en manos de don Guido Mitma? También un hombre joven como usted, muy dinámico. Con bastante esperanza. Espero que pueda mantener la posición que ha mantenido. Yo he estado en las diferentes reuniones frente al gobierno y creo que ha tenido una posición firme. Espero que no se equivoque. Creo que las direcciones estamos para apoyarle en ese perfil, porque no queremos dirigentes colaboracionistas, queremos dirigentes de clase, queremos gente que pelee por la clase obrera. Todavía hay mucho por trabajar, ¿no? ¿Usted cree que Evo Morales es un hombre de clase, como dice usted? Ese concepto no quisiera expresarlo, pero nos está demostrando el tiempo y la experiencia de que no es así. O sea, aquí al primero que se levante hay que quebrarlo, al primero que se levante hay que tumbarlo. Esa es la teoría, así que... ¿Cómo lo ve usted al ministro de Finanzas? ¿Ha estado sentado en alguna mesa de negociación con don Luis Arce Catacora? Nunca lo he visto o nunca he conversado con él, nada puedo decir, yo solamente lo he visto por los medios de comunicación. ¿Y su percepción del vicepresidente, que siempre ha estado muy proclive a negociar con la Central Obrera? Esperamos, ¿no?, que sea de buena voluntad y no que sea con condiciones. A mí lo que me molesta es que cuando alguito se los dice o cuando alguito se le antepone, ya están pues con sujeta y ya que no quieren dar ninguna audiencia, pero... La autoridad nacional no debería de ser así, porque la autoridad nacional... ¿Y el caso nacional de la ministra de Producción y el ministro Quintana de la Presidencia, cuál es su percepción? De desarrollo productivo, no sabe nada, ¿qué va a hacer? No es del rubro, no conoce, no sabe qué hacer, porque ese ministerio tiene la obligación de reactivar, de promover, de proteger la industria nacional, articulado con las otras instituciones, ¿no? Entonces, de los otros, nunca he conversado de cerca, nunca he discutido de cerca, pero se ve en el caminar, en el diario vivir, se los ve cuál es el accionar y cuál es la posición que tiene. Por eso yo creo que como trabajadores, y yo como trabajador, he manifestado y me mantengo en esa posición. Nunca voy a estar de acuerdo en la forma de cómo gobiernan, nunca voy a estar de acuerdo en la forma de cómo atropellan a los trabajadores. Y no es correcto para mí y nunca va a ser correcto, porque aquel que se cree que es de la misma clase, que es de la sociedad, entiende por qué, porque ha sido sindicalista. Pero si no entiendes, ¿por qué nunca lo ha sido? Porque no ha vivido esa realidad. Entonces hay muchas cosas que yo difiero. Por eso tal vez me dirán, pues este es de la derecha, porque apenas que digas otrosco, algo... Otrosco, le dirán. Otrosco, me diría. No, yo me voy a sentir orgulloso que me digan trotskista, porque trotskista ha sido pues un hombre revolucionario, más allá de sus características, principalmente por una necesidad, por el respeto a los trabajadores. Entonces, tal vez si me dicen trotskista me voy a sentir halagado. Muchísimas gracias. Cerramos, le agradezco por su tiempo. Ha sido La Barricada con René Ticona, secretario de Relaciones de la Federación de Fabriles de La Paz. Cerramos La Barricada y vamos a la pausa. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Estás escuchando la frecuencia 103.3 de Radio Deseo. Thank you.

deportivo, me trasladé al edificio de FENCOMIN, de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia. El edificio también peleado con la escoba, varios pisos, fui subiendo, ni un solo crespón negro en todo el edificio. Realmente este derramar sangre, este dejar muertos, no solamente es una práctica muy rutinaria por parte de los gobiernos y el Estado boliviano, sino muchas veces por parte precisamente también de los movimientos. Pensé encontrar un ambiente de mayor dolor. Fui subiendo las gradas, cero letreros del gobierno, ahí no hay un retratito ni pequeño, ni grande, ni mediano del presidente o el vicepresidente, muy contrastado con lo que pasa en las Bartolinas, que ya directamente han pintado su fachada del color del gobierno, y además eso está lleno de retratos de Álvaro y de Evo. Pero en la Federación de Mineros de Bolivia, de Cooperativistas Mineros de Bolivia, nada que ver, ni un retrato gubernamental. Llegué por fin al último piso y había una asamblea. Intenté, por supuesto, entrar, esa asamblea está repleta, están realmente en una asamblea muy comprometedora, yo no he querido ni siquiera sacar la grabadora, era imposible hablar con los dirigentes y nadie a mi alrededor quería tampoco hablar conmigo, yo entiendo, están en un estado de emergencia, están con dos muertos, con un velorio en la carretera, aunque no precisamente ese haya sido el ambiente allí. Pero tuve dos sorpresas grandes, la primera que me topé en plena asamblea con uno de los vocales del Tribunal Electoral de La Paz, el anterior Tribunal Electoral de La Paz. Voy a buscar su nombre porque en este momento no me viene a la mente. Pero ahora sí, a propósito, la canción. Escuchemos un poquito de esta canción. Te odio y te desprecio. Bueno, pues, me topé nada más y nada menos que con Fidel Surco. Si no se acuerdan ustedes quién es Fidel Surco, Fidel Surco debe ser el más crápula de los masistas que haya podido haber. Fue senador del estado, fue el hombre que no se supo, nunca se llegó a saber si atentó él o no de forma directa contra su compañera de vida, transportista, empresario transportista a los Yungas, en muchos sentidos provocador del problema que hubo en Caranavi hace varios años, donde dos jóvenes murieron. Se negó incluso a pasar pensiones y logré hablar estas pocas palabras. Escuchemos a Fidel Surco, reciclado como cooperativista minero. ¿Qué está actualmente? No está autorizado. ¿Por qué? ¿Es usted integrante del movimiento al socialismo? Un tema político, nada tiene que ver eso. Pero quisiera saber, usted ha sido senador del movimiento al socialismo. No puedo hablar en este momento, por favor, están en pleno ampliado. Pero quisiera saber si usted es o no es actualmente integrante del movimiento al socialismo soy cooperativista de base. Usted es socio cooperativista de base. ¿Está en calidad aquí de representante del movimiento al socialismo? No, todos estamos con instancias políticas, diversidad política, entonces todos somos de distintos colores políticos, seguramente algunas posiciones que seguramente están haciendo conocer, y los dirigentes tienen que, digamos, hacer conocer esta situación. Entonces, por lo tanto, nosotros no estamos autorizados para dar todavía ninguna opinión. Ahora, usted como socio cooperativista es un hombre solvente, ¿verdad? No entiendo, ¿de qué me quiere hablar? Quiero hablar si está pagando las pensiones familiares que su compañera le viene reclamando hace mucho tiempo. No sé si ha salido en los medios. Sí, ha salido en los medios, por eso le estoy preguntando. Bueno, yo no quiero comentar más allá. Esos temas. ¿Por qué no quiere comentar más allá? Muy internos, temas familiares. Sí, pero son temas familiares que han salido al estrado público. ¿Por qué abandona usted una mujer en estado de enfermedad? ¿Cuál es la idea? ¿Cambiar las mujeres como si fueran zapatos? ¿Un zapato ya envejece y ya lo dejo? No, de cómo sabe si usted, si hablamos o estamos... Por eso le estoy preguntando. ¿No? Ese es tema muy interno, familiar. Después de Fidel Surco... ¿Y por qué se ríe? ¿Le parece chistoso? No. No pasa nada. ¿Cuál es la idea, compañero? ¿Y aquí usted puede entrar tranquilamente? ¿Les reciben los compañeros? ¿No los repudian? No, tranquilamente, todos tienen derecho, los mismos derechos. Bueno, entonces, como ex autoridad, como ex representante nacional, le pregunto si usted está cumpliendo con sus obligaciones económicas con su familia. Claro, normalmente. ¿Cuánto pasa usted mensual de pensiones? Cuando no estoy en función pública, estoy con mis trabajos independientes, no tengo ningún problema. ¿Cuánto está pasando usted de pensión familiar? No puedo especificar eso, tendría que averiguar. ¿Y por qué no lo puede especificar usted? Porque eso ya son temas muy independientes, muy personales, muy familiares, muy, muy particulares, que ese tema solamente incumbe entre mí y entre mi familia. Madre. ¿Y cuál es el motivo por el cual usted se ha pasado de yungueño cocalero a cooperativista minero? ¿Cómo? ¿Cuál es el motivo por el cual ahora se ha insertado como cooperativista minero? Era ya cooperativista hace tiempo, era socio. Soy transportista, soy socio cooperativista y también soy intercultural. Eso no significa, digamos, que esté al margen de mi participación en cualquier movimiento. Ahora, ¿usted está integrando el movimiento al socialismo? Somos políticos. Soy del movimiento del socialismo y soy del instrumento político, porque nosotros hemos creado, hemos fundado. Muchísimas gracias. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Bueno, pues ha sido realmente sorprendente ver a Fidel Surco. Es intercultural, es masista, es cooperativista minero. Y está, yo diría que con unos 10 kilos más, feliz, campante, impune, ahora mismo participando de la Asamblea de Emergencia de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia. Esto es Bolivia, esto es así. Es los temas vinculados a la cuestión de la lucha de las mujeres, a la cuestión que tiene que ver con la dignidad de las mujeres, que tiene que ver con la violencia machista, son temas secundarios de los cuales los hombres parece que pudieran salir, pero impermeabilizados. Es el mismo caso del diputado guaraní, que ayer se ha reincorporado a la Asamblea Legislativa Plurinacional a pesar de tener una denuncia por violación de una niña. Bueno, le han amonestado con 10 meses de suspensión y ayer se reincorporó. Hoy, más gordo, joven, feliz, chocho de la vida, Fidel Surco, paseándose no solamente por las calles, sino al interior de las organizaciones sociales. Deseo 103.3. Estamos en esta radio documental desde las oficinas de la Central Obrera Boliviana y quisiera ir llegando a algunas conclusiones. ¿Cuál es la primera conclusión? Creo que es interesante hacer una pequeña comparación, porque son edificios contiguos, entre el edificio de la Central Obrera Boliviana, es un edificio precario de unos 5 pisos de alto, el edificio de las Bartolinas Isas y el edificio de la Federación de Cooperativas Mineras. Sin duda, el más vital, por el cual está circulando más gente, por el cual seguramente en el cual se están tomando muchas decisiones, es el edificio de la Central Obrera Boliviana. Aquí tú no ves ningún retrato de Evo Morales, ningún retrato de Álvaro García Linera, ningún signo de que esta sea una organización hoy masista. En cambio, entre las tres organizaciones, ves que la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa es la que está más pintadita, más pintudita hacia afuera, pero devorada por el propio gobierno. Lo único que realmente está funcionando hoy ahí adentro es su radio, Radio Bartolina Sisa, seguramente pagada por el gobierno. Acá en el edificio de la Central Obrera Boliviana hay varios anuncios de que hubiera una radio, pero la radio de la Central Obrera Boliviana no ha sido concretada y no está funcionando. En el caso de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia, ellos sí tienen una radio y su radio está funcionando. Cuando uno va al edificio de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia, entre medio de la grada he visto grandes avisos de venta de acciones de acciones en cooperativas auríferas, venta, compra y venta de camionetas, compra y venta de motores, motores de luz, motores de agua y otro tipo de equipamiento. Entonces sí que se puede decir que en el caso de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia, además de otras cosas, son un poder económico. Sobre la relación del gobierno con la Central Obrera Boliviana, probablemente es una relación que cada día está siendo más delicada, que cada día se está debilitando más, que cada día se está quebrando más. Lo que se puede decir de Guido Midma es que da la impresión de ser un hombre muy dinámico y de que acá ya se han puesto las pilas para plantarle cara al gobierno. Lo que sí hay que decir de la Central Obrera Boliviana es que es un edificio donde, en toda, digamos, estoy entrando, comisión política, un compañero tras el escritorio, compañero varón. Solamente le voy a preguntar, ¿de qué sector viene usted, compañero? Sí, dígame. ¿De qué sector viene usted? Sector ferroviario. Sector ferroviario. El compañero está leyendo Le Monde Diplomatique, ¿no? Ah, no, La Época. Compañero está leyendo La Época. Siempre esa tradición de formarse políticamente. Acá, mil disculpas, otro compañero, entro a la Comisión Económica. Solamente preguntarle de qué sector viene usted. Trabajador universitario. Trabajador universitario. Él está con su Facebook y su radio encendida. Mil disculpas. ¿De qué sector viene usted, compañero? Fabril. Gremiales. Bueno, ellos están así en una mesa gubernamental, casi que no, con un montón de cartas, los dejo tranquilos, trabajando. Este es el gobierno masculino. La Central Obrera Boliviana es un equipo de fútbol de hombres. La Central Obrera Boliviana es una entidad homosexual. Aquí las mujeres no pisan. Solamente hay una mujer, y adivinen ustedes qué está haciendo la compañera. Es la secretaria. Es la secretaria, y me ha pedido, mire, señora Galindo, nos han tratado muy bien, nos hemos instalado acá a nuestras anchas, y me han dicho, señora Galindo, por favor, no me moleste, no quiero dar ningún tipo de declaración. Lo que sí es bonito es que esta compañera secretaria está, pues está bien abrigada, no es que le están obligando a trabajar, quién sabe con qué tipo de uniforme, y está con su guaguita a su lado, que está haciendo la siesta en un pequeño colchoncito. Entonces ya eso te da una señal de humanidad, ya puede venir al trabajo con su guagua, que está, además hay juguetitos ahí al lado, y aquí eso a nadie le molesta. Pero la Central Obrera Boliviana es una entidad masculinista y sigue siéndolo, y aquí no asoma eso ningún cambio. Bueno, esta ha sido la radio documental de hoy, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a todo el equipo que siempre hace un esfuerzo tremendo porque todo salga bien, porque todo sea muy, muy interesante, porque podamos reflejar de la mejor manera un espacio para ustedes y estos micrófonos se conviertan auténticamente en cámaras. Para cerrar, simplemente quiero reiterar de invitarles al debate que vamos a tener esta noche sobre cine y feminismo en La Virgen de los Deseos. Vamos a tener este sábado nuestra venta de garaje en La Virgen de los Deseos, que es una modalidad autogestionaria para seguir recaudando y poder solventar el juicio por feminicicidio contra William Kushner Dávalos. Y quiero decir una cosa al respecto. Es vergonzosa la columna que ha sacado hoy el señor Raúl Peñaranda. Yo diría, de mi experiencia en leer, en escribir y en relacionarme con los medios, que esa columna tiene todos los visos de ser una columna pagada. Qué grave que un periodista se preste a defender a un hombre acusado de feminicidio por unos cuantos pesos. Lo primero que quiero decir es que lo que se dice de Radio Deseo ahí es completamente falso. Nosotras tenemos a disposición de todo el público las grabaciones. Nunca hemos convocado a que vengan las novias de William Kushner Dávalos a juntarse, a declarar contra él, ni cosa por el estilo, porque nosotras somos mujeres con una alta experiencia en lo que es violencia machista. Lo que nosotras hemos convocado y seguiremos convocando es a cualquiera que tenga el mínimo, la mínima noticia o rastro de las imágenes de la cámara de seguridad que estaba bajo responsabilidad del gobierno municipal de La Paz, la cámara de seguridad de la esquina Pedro Salazar, 6 de agosto. Hemos convocado a eso públicamente en Radio Deseo. En Radio Deseo estamos haciendo una campaña de largo aliento que ya lleva un año, con acciones sumamente creativas para recaudar fondos para sostener un juicio que, porque la justicia no es gratuita. Y esa campaña está cargada de ética, cargada de creatividad y es absolutamente legítima. Un hombre no porque sea blanquito, de la clase alta, abogado y empresario, como dice Raúl Peñaranda, está exento de ser un feminicida. Hace un relato completamente adulterado del feminicidio contra Andrea, cambiando las cosas. No le corresponde de ninguna manera a la prensa hacer eso. Es realmente una columna totalmente abusiva. Y yo quiero recordarle a Raúl Peñaranda que él era director de Página 7 y tuvo que renunciar, porque él renunció, tuvo que renunciar a la dirección de Página 7 precisamente porque ya había publicado en titulares y en tapa falsedades, que no sé si se puede llamar errores o directamente mentiras, falsedades que le hicieron flaco favor. No me olvido del bebé muerto cuando Chaparina y la represión a la octava marcha, no porque no hubo represión, sino porque no hubo un bebé muerto, y por esa razón Raúl Peñaranda pues tuvo que renunciar a la dirección de Página 7. Hoy lo que está haciendo en esta columna es nuevamente publicar mentiras, mentiras que seguramente están muy bien pagadas. Bueno, conmigo hasta el lunes, que pasen un estupendo fin de semana. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado.